Vale para todo el mundo esta reflexión dirigida por el santo a sus contemporáneos. Donde hay amor y sabiduría, allí no existe el temor ni la ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, allí no existe la ira ni la turbación. Donde hay pobreza con alegría, allí no existe la avidez ni la avaricia. Donde hay quietud y meditación, allí no existe preocupación ni disipación. Donde hay temor de Dios como guardián de la casa, allí el enemigo no puede encontrar el camino de entrada. Donde hay misericordia y discreción, allí no hay superfluidad ni dureza.